Muy bien, ahora nos está mencionando la escritura acerca de cómo viene puesta la palabra Satanás. En la escritura le preguntaba a mi hermano Juan, cuando nos ponen en la escritura la palabra Satán, que es del hebreo, y nos ponen la palabra Satanás, como si una traducción al castellano. Le están aumentando dos letras. A eso no es una traducción. A eso se le llama transliteración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la palabra Satanás? Traducirla. Porque hay veces que sí nos la tradujeron y hay veces que no. Y donde la tradujeron, ni siquiera nos damos cuenta que está traducida. Les voy a pegar aquí cómo fue traducida la palabra Satanás. Y está. La palabra Satanás fue traducida como oponente, opositor, adversario o enemigo. Así como está traducida la palabra Satanás. Por lo tanto, se está mencionando que esta palabra Satanás es traducida de esta manera. Vamos a analizar algunos versos. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 4. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Señor su Elohim, por las guerras que le rodearon, hasta que el Señor puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora el Señor mi Elohim me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre del Señor mi Elohim, según lo que el Señor habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré lugar tuyo en tu Hasta trono, ahí, mi yo hermano. te edificaré casa en mi nombre. ¿De qué habla la lectura, mi hermano Isma? De un rey que le envió carta, ¿quién le envió carta? Creo que un mensajero, no sé si carta o mensajero, a Salomón, porque él había amado a su padre David, y se le mandó como una salutación. A me imagino una felicitación, ¿no? Porque dice que fue justamente cuando lo ungieron por rey. Y Salomón le contestó que estaba bien, que como David había tenido muchos adversarios, no había podido, malinterpretando, me imagino lo que le había dicho, porque ahí malinterpretó lo que está en Salmo 8, de lo de que cuando pusiera a sus enemigos bajo las plantas de sus pies, que era para el Mashiach. Y le dijo que ya no había mal ni adversario que temer, algo así, y que ahora él iba a hacer esa casa que según tenía que ser su descendiente, que tampoco se trataba de él. ¿Quiénes eran los adversarios de David? Era el Amalecita, creo, el Amorreo, Jebuseo, Filisteo, etcétera. Él tenía varios enemigos contra los cuales peleó, los cuales eran las naciones de alrededor. Revisen el versículo 4. Dice que el Señor puso paz por todas partes en el territorio en el que gobernaba Salomón, pues David había asesinado a todos sus adversarios. Ahora el Señor me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversario ni mal que temer. Está hablando de guerras, está hablando de enemigos. Mi hermano, que la palabra adversarios, ¿cómo viene en el hebreo? Esto quiere decir que las naciones que rodeaban a este David, las cuales eran sus enemigas, estaban puestas ahí por satanases en contra de David. Eso nos quiere decir la lectura, ¿verdad, mi hermano Juan? Ahí le está llamando a hombres ser Satanás, ser adversarios. Porque el Señor dice que David peleó contra todos ellos para gobernar este Salomón. Ya no había esos enemigos, ya no había esos adversarios entre ellos. Ve ahora a Primera de Reyes, capítulo 11, verso 12 en adelante. Sin embargo, no lo era en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y el Señor suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom. Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos está mencionando, ahí en Primera de Reyes, capítulo 11, recordémonos que Salomón no tenía adversarios, no tenía satanases en contra de él. Mas sin embargo, el Señor le advirtió a Salomón y le dijo, Primera de Reyes, capítulo 11, voy a leer desde el verso 11. Y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, ¿qué hizo Salomón? ¿Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé? Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Qué hizo Salomón que se enojó tanto el Señor? Dice que Salomón levantó ídolos a todas sus mujeres. Si leen el versículo 7, 8, dice que le levantó un ídolo a Quemos, le levantó un ídolo a Moloc, le levantó varios ídolos a cada una de sus mujeres. El Señor se enoja con él y le dice, bueno, tú has hecho esto en mi contra, yo también voy a romper el reino de tus manos. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que dejaré una tribu por amor a Jerusalén, el cual yo he elegido. Y el Señor le levantó a Salomón un adversario. Y si checa la palabra adversario que viene ahí, ¿qué palabra viene atrás, mi hermano Juan? Quiere decir que el Señor le levantó un Satanás. ¿Y cómo se llama ese Satanás, mi hermano? ¿Cómo se llama el Satanás el cual le está levantando el Señor en contra de Salomón? Se llamaba Hadad. Así se llamaba este adversario que levantó contra Salomón, el cual era de sangre real. Quiere decir que le levantó un adversario. Le levantó un rey que viniera a pelear contra él, que viniera a combatir contra él, porque la finalidad es romper el reino que tenía Salomón, pero no en sus días, sino en los días de su hijo. Puso contiendas entre ellos hasta el momento en el que se levantaran en guerra. Eso iba a suceder en el tiempo de su hijo. El Señor suscitó un adversario a Salomón, se llama Hadad Edomita, de sangre real. Le levantó un rey para contra él, el cual estaba en Edom. Por cuanto David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos. Versículo 23, mi hermano. Capítulo 11, 23. Sí. Elohim también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba. Entonces aquí nos están mencionando que le levantó a otro Satanás. ¿Cómo se llama este otro Satanás? ¿Cómo se llama este Satanás el cual está levantando contra Salomón, mi hermano Juan? le preguntaba a mi hermano Juan, ¿qué llama a este Satanás que está apareciendo aquí, en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 23? No, mi hermano. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso 23, ¿cómo se llama el Satanás que le levantó contra Salomón en el verso 23? Ese que me pusiste ahí arriba es otro Satanás. Este que está aquí abajo es otro Satanás. Todos estos eran satanases. Eran adversarios de Salomón. Cada uno de ellos venía a cumplir esta función, esta adversidad. Ahora sí que la palabra Satanás es un adjetivo calificativo que se le da a todo aquel que viene a ser adversario o enemigo. Otro ejemplo acerca de esto. Primera de Samuel 24, capítulo 29, versículo 1 al 4. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los principales de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a ciento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? ¿De qué habla mi hermano Isma? Está hablando de que David iba a luchar con ellos, con los filisteos, pero pues ellos tenían desconfianza porque él los perseguía. Entonces ellos le dijeron a su principal, a su capitán, o no sé cómo se le llame, que lo despidiera, no fuera que en medio de la batalla se volviera enemigo contra ellos y los matara para agradar al Señor. Bueno, según ellos decían que así iba a agradar al Señor. ¿Qué palabra aparece ahí en enemigo, Juan? ¿Aún te encuentras ahí con mi hermana Pauli? No sé si del chat le saco nomás Juan, si está con Pauli. Sí está con Pauli, mi hermano. Bueno, entonces le saco el chat para que no ocupe ancho de banda. Y bueno, ahí entonces te va contestando con Pauli. Ahí no está mencionando. Dice que este David podía ser enemigo, podía ser ese adversario, ese Satanás en contra de ellos. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y despide a este hombre para que vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva un Satanás, un enemigo. Realmente nos está mencionando la escritura acerca de los satanases que existen, que vienen a ser enemigos de cada uno de nosotros. Que nos está hablando en realidad de cualquier persona que se opone a nuestros pensamientos, esa viene a ser nuestra enemiga, sin señalarnos alguna esencia o alguna energía con poder ni nada semejante, sino en realidad venimos a ser nosotros mismos. Venimos a ser nosotros mismos los cuales no obramos según la verdad, sino obramos según la mentira, según Satanás. Cuando nosotros analizamos esta palabra Satanás en todo el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que le fue dada a muchos hombres esta palabra Satanás. No le fue dada a uno nada más, sino a muchos. Un ejemplo más. Salmo capítulo 109, versículo 1 al 6 primero. Al músico principal, Salmo de David. Oh Elohim de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Realmente cuando nosotros analizamos las Escrituras, no nos damos cuenta que aquí en el versículo 4 viene la palabra Satanás. Desde el verso 1 nos indica y nos dice, del verso 2, porque boca de impío y engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor, me han sido adversarios. Y si revisan, ahí viene la palabra. En pago de mi amor, me han sido adversarios. Me han sido satanases. Yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío. ¿Y Satanás? Aquí nos ponen la palabra Satanás como si fuese un individuo. Mas sin embargo, allá atrás también estaba y nos pusieron adversario. Es ahí donde nos damos cuenta cómo juegan con nuestra mente. Ahora, aparte de la confusión que viene a tener esto, aún, ¿de qué nos está hablando el texto, mi hermano Juan Ramos? ¿De quién nos está hablando el texto? Versículo 6 al versículo 9, mi hermano Isma. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de quién está hablando? Dice, después del verso 5, pon sobre él, está hablando de uno, pon sobre él al impío y el adversario esté a su diestra. Cuando fuere salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos y tome otro su oficio. ¿Qué dice en Hechos capítulo 1? Hechos capítulo 1, versículo 16 al 20. Varones hermanos, ¿podemos meter a mi hermano Félix? Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yeshua, y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿De quién está hablando mi hermano Juan Ramos? Shalom, mi hermano Félix. Exactamente, mi hermano Juan. De eso nos está hablando Salmo. De Judas nos está hablando el texto, ahí nos lo confirmó en Hechos capítulo 1. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu del Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, el guía de los que prendieron al Maestro, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que el campo se llama en su propia lengua Seldama, que es de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, se echa desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Eso estaba escrito ya acerca de Judas. Eso es lo que ya estaba acerca de Judas. Y se tenía que cumplir. Como esto en realidad venía a ser así, de esta manera, nos está mencionando la escritura. Ahí en capítulo 6, versos 70 y 71. Hechos 6, 70. Juan, no. Capítulo 6, versos 70 y 71. Yeshua les respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que la iba a entregar, y era uno de los doce. Ahí nos está mencionando, Yeshua respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, el cual le iba a entregar. Ahí le iba a entregar este Judas, diablo. Porque tenía que cumplir con eso que estaba escrito. Tenía que entregar al Hijo del Hombre. Venía a ser adversario del Mesías, este Judas, para cumplir con la profecía. Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Del 21 en adelante dijo, ¿verdad? Sí. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las de los hombres. Ahí le está mencionando a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las de los hombres. No pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las de los hombres. Apártate de mí, Satanás. Acuérdense que el Maestro le dice, Pedro, me es necesario, y no solamente a él, a todos sus discípulos, me es necesario de ir y padecer mucho de los ancianos, y ser muerto por ellos. No, Señor, acontezca. Apártate de mí, Satanás, y no me seas tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino pones la mira en los hombres. Pones la mira en las cosas de los hombres. Por cuanto le amaba, es que le dijo estas palabras. Mas sin embargo, de forma sutil le dijo, que los profetas sean mentirosos, que no se cumpla la escritura, que tú seas un mentiroso entre nosotros. Eso era lo que le estaba diciendo Pedro, por eso le dijo, apártate de mí, Satanás, si no me seas tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres. A cada uno de estos le dijo de esta manera, precisamente por lo mismo, apártate de mí, Satanás. Cuando nosotros analizamos Satanás, realmente ya una vez en lo que se le considera como Nuevo Testamento o Brit Hasha, nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí nos está mencionando cómo viene a funcionar esto en cada uno de nosotros. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Elohim ni de parte de nadie, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sí mismo, es atraído, seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, siendo hecho, da a luz la muerte. Es así como viene a funcionar en realidad. ¿En qué momento nos convertimos en satanases, mis hermanos? ¿En qué momento nos volvemos adversarios? Según la explicación que nos está diciendo aquí, cuando alguno esté tentado, es tentado de su propio ser, de su propio deseo, de sí mismo. Si yo me quiero, yo soy tentado de mí mismo, de mi propia concupiscencia, de mi propio pensamiento, soy tentado para venir a hacer la acción. De mí depende si me dejo seducir por ella para llevarla a cabo, porque si me dejo seducir, habré concebido el pecado. Dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después de que ya decidí hacerlo, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ya se llevó a cabo, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis, no cometáis este mal, no seáis adversarios. Realmente, nos dice que esta adversidad entra en cada uno de nosotros cuando nosotros le damos ese permiso para obrar, para hacer lo que quiere, para hacer lo que nosotros queremos, para venir a ser adversarios. Cuando yo quiero robarme alguna cosa, yo lo voy a pensar durante 2 o 3 veces, y una vez que he decidido hacerlo, lo llevo a cabo. Una vez que he decidido, entonces entró en mí esa adversidad. Pasé de una persona obediente delante del Padre, un adversario delante de él. Es ahí donde está entrando esta adversidad en cada uno de nosotros. Es ahí donde nos convertimos en ese adversario. Esto le sucedió a Judas. Lucas capítulo 22, versículo 1 al 5. estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahí nos está mencionando, acordémonos de que esto ya estaba profetizado en el Salmo acerca de este Judas, pues le están mencionando ahí. Ahí le está mencionando, en el Salmo nos está mencionando claramente que este, que era Judas, iba a venir a ser Satanás del Mesías, iba a venir a ser enemigo del Mesías. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Ellos ya estaban premeditando en cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Cuando nos está mencionando que entró Satanás en Judas, no es el hecho de que se le haya metido algo, sino que en realidad es su concupiscencia al dejarse seducir de ella, al decir simple y sencillamente: este supo que lo querían asesinar. Este supo que quería, que los sacerdotes querían prender al Mesías. E intentaron de una y de otra manera, mas sin embargo no podían. Acordémonos, a lo largo de la historia, él les dijo: serpientes y generación de víboras. Y también Satanás es porque lo quieren matar. En Juan capítulo 8 les dice: vosotros me queréis matar, las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ahí nos menciona. Y nos menciona que viene a entrar esta adversidad en Judas, de tal manera que buscaba cómo matarle. De la misma manera que viene a ser en los escribas y fariseos. Ahorita regresamos aquí, Juan capítulo 8. Juan capítulo, versículo 40 al 44. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Elohim. Yeshua entonces les dijo: si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amaríais, porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí nos está mencionando: pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. Y vosotros queréis matarme. Vosotros queréis hacer las obras de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Querían matarlo. Y buscaban matarlo una y otra vez durante muchísimo tiempo. Pero no podían. Se acercaba a la fiesta de los panes sin levadura, en la cual andaban buscando cómo matarle. Nos dice Lucas capítulo 22, verso 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo, y entró Satanás en Judas. Pero esta adversidad en Judas, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Elohim, sino que su propia concupiscencia lo seduce y lo atrae para concebir y hacer el pecado. Entró esta adversidad en Judas, este pensamiento torcido en él mismo. Y este fue y habló con los principales sacerdotes. Una vez que él concibió este pecado, el entregarles al maestro, para cumplir con la profecía de que él iba a ser su adversario, fue y habló con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia de cómo se los había de entregar. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Dice que buscaba esa oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Estaba cerca la fiesta de los panes, aún no había llegado. Una vez que llegó, Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 26 en adelante. Respondió Yeshua: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y tomando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Yeshua le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Yeshua le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Hasta entonces, ahí nos está mencionando cómo es que se cumple la escritura: el que mete la mano conmigo en mi plato y come mi mismo pan, este me va a entregar. Y después del bocado, Satanás entró en él. Se acordó de que se los iba a entregar y dijo: ahora es el momento de entregárselos, en esta noche, en este momento. Entonces Yeshua le dijo, como sabía que su tiempo era ya cumplido, como sabía que ya finalizaba su hora, entonces le dijo: hazlo más pronto. Una vez que terminó esta cena, el Mesías sabía que ya había llegado su hora. Sabía que el que lo iba a entregar, en ese momento lo iba a hacer. Por eso lo dice también en el capítulo 22, versículo 21 en adelante. 21 y 22. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero, ¡ay de aquel hombre por quien es entregado! Y esto lo dijo porque ya Judas le iba a entregar. Una vez que terminaron de cenar, mientras que en Juan nos dice cómo es que se levantó Judas y hay ese diálogo entre ellos, diciéndole: haz lo que... Aquí nos están mencionando acerca del Hijo del Hombre. ¿Cómo es que va? Según lo que está estimado de él. Según lo que está determinado acerca de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo venga a ser entregado. Mejor le fuera atarse una piedra de molino y echarse al mar. Mas, sin embargo, ya estaba Ya estaba esto profetizado, que así tenía que suceder. Esta adversidad viene a entrar en Judas precisamente por su pensamiento, por su mismo pensamiento que tenía. Pues él era una persona abajo, era una persona amante del dinero, y como tenía la bolsa, muchas veces de ese dinero, y dijo dentro de sí, me darán unos pesos, me puedo ganar algo si entrego al maestro. En cuanto supo que andaban los escribas y fariseos queriendo matarle, fue y habló con ellos de cómo él se los podía entregar, y acordó con ellos en que iba a recibir cierta cantidad por su cabeza, y ellos quedaron en acuerdo con él. Si está claro hasta aquí, mi hermano, Juan, aquí nos preguntaste algo, ¿verdad, mi hermano? ¿Por qué dura que un espíritu entra en la persona, mi hermano? ¿Es como el versículo de cuando entra Satanás al cuerpo? ¿Y es que se coincide en la concupiscencia? Y terminas preguntando. Esto de que los espíritus entran en las personas, ¿a qué se refiere en realidad? Cuando nosotros vemos acerca de los espíritus inmundos y de los demonios, vamos aquí a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos iban a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiere decir que los tienen enseñanza, pues te pueden engañar. Y los demonios tienen doctrina, la cual te van a enseñar. ¿Qué pasa, mi hermano Juan? ¿Qué pasa si un demonio enseña? ¿Cómo quedas? Claro que quedas endemoniado, mi hermano. Este es el lenguaje que está utilizando la escritura. Si tú escuchas a un demonio, entonces él te va a dejar todo endemoniado con su doctrina. Si tú escuchas a un espíritu inmundo, ¿cómo quedas? Inmundo o poseído. Exactamente, así quedas, mi hermano. Así quedas, poseído de este espíritu inmundo. De la misma manera te dice que tienen enseñanza y tienen doctrina, los cuales enseñan. De la misma manera te dice que son maestros, primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué te dijo que eran los espíritus? ¿Sí se entiende el verso que estábamos leyendo? No necesariamente. No necesariamente viene a ser la mala enseñanza. Cuando hablamos acerca de un espíritu es un mensaje. Si es verdadero, es espíritu de Elohim. Si es falso, es espíritu inmundo, espíritu de demonio. El espíritu es simple y sencillamente la enseñanza, el mensaje. Por eso dice, probad a los espíritus. Espíritu de Elohim entonces es bueno. Si ese espíritu de demonio o inmundo, entonces es un falso profeta. Por eso te dice, pruébalos, escúchalos, ponles mucha atención y haz la diferencia. Si es espíritu o si no es espíritu de Elohim. Por eso dice el Salmo capítulo 104, versículo 4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Ahí nos dice, el que hace a los espíritus, el que hace a los ruach, sus mensajeros. Esos ruach son los mensajes que son proporcionados. Y las flamas de fuego, sus ministros, sus siervos. Él le proporciona este espíritu al hombre para que el hombre también lo dé a toda la gente. El espíritu es el mensaje que sale del hombre. Como lo está mencionando el mismo maestro, ahí en Juan capítulo 6, verso 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí nos dice, el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. Esas palabras que yo les hablo son espíritu, son un mensaje. Pero depende de ustedes si lo escuchan o no lo escuchan, porque puede ser un mensaje de vida, como puede ser un mensaje de error. Probad a los espíritus, probad a los mensajes. Si realmente son de Elohim, son de Elohim. Otro ejemplo acerca de qué es el mensaje. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 4. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. Ese espíritu que vemos ahí, el cual es ¿qué es? Dice, reunidos vosotros y mi espíritu. ¿Ese espíritu qué es? ¿Cómo es que estaba ahí el espíritu de Saulo? Esto venía a ser su carta. La carta que envió a los corintios, a los cuales les estoy diciendo, reunidos vosotros y mi carta. Reunidos vosotros y mi espíritu. Y el tal varón se ha entregado a Satanás. Ese espíritu era su carta, la cual envió Saulo para que todos sean guiados de ese espíritu. Todos sean guiados de esa carta. Esa carta o ese espíritu entraba en ellos cuando era leída y entendida por cada uno de ellos. Entonces ellos quedaban enseñados de Saulo. Y como Saulo tenía espíritu de Elohim, entonces eran enseñados del mismo Padre, por medio de su espíritu. No eran engañados como muchos otros, sino eran enseñados del mismo Padre, por medio del Espíritu que estaba en Saulo, el cual es del... ¿Qué significa el hecho de ser pegados a Satanás, mi hermano Juan Ramos? Cuando una persona es entregada a Satanás, es entregada a su deseo, a su concupiscencia. Por eso, dando aquí, dice, el tal sea entregado a Satanás. ¿Cuáles son las consecuencias de ser entregado a Satanás? Del verso 9 para adelante nos dice qué es lo que se tiene que hacer con aquella persona. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí y que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Elohim juzgará. Quitad, pues, a ese perverso entre vosotros. Ahí nos menciona cómo viene a suceder esto. ¿Cómo se entrega una persona a Satanás? Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. Con una persona que diciéndose ser hermano es ladrón, idólatra, borracho, maldiciente, no te juntes con él. Con el tal, ni aún comáis, no le hables, para que reconozca su pecado, para que reconozca su mal. Venga y se arrepienta. Por eso dice la Escritura, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, a que muera todo su deseo por su deseo carnal. Arrepienta, y una vez que se arrepienta, entonces su espíritu va a ser salvo, porque la finalidad de entregarlos a Satanás es que se arrepienta, no de que se entreguen a Satanás y se pierdan, sino de que se arrepientan, de que cambien su manera de ser, de actuar. El tal se ha entregado a Satanás, a muerte de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del juicio. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgará Elohim a los que están afuera? Vosotros juzgamos a los que están dentro. A ellos son a los que se juzgan. Si yo veo que mi vecino anda en pecado, no le voy a ir a juzgar. Pero si yo veo que Ishma anda en pecado, le voy a decir, oye hermano, ¿qué te pasa? ¿Cómo que andas haciendo esto, esto, esto y esto otro? De la misma manera, si veo a mi hermano Damián, a mi hermana Varinia, haciendo cosas indebidas, no se las voy a pasar por alto. Antes le voy a juzgar con la finalidad de que se arrepienta, con la finalidad de que cambie. Si ves a tu hermano cometer pecado, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te escuchare, habrás ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, él con dos o tres testigos, y dile que está haciendo mal. Y si no los oyere, dilo a la congregación. Y si no la oyere, trátalo como gentil o publicano. Con esa finalidad, santidad, para que se arrepienta, para que no lo vuelva a hacer. Esa es la finalidad de entregarlos a Satanás. Estos falsos enseñadores se encontraban en las sinagogas. Estos espíritus inmundos se encontraban en las sinagogas. De tal manera que el maestro llegaba a las sinagogas y se encontraba a todos esos espíritus inmundos. Tenemos varios ejemplos donde en las sinagogas estaban estos espíritus inmundos. Capítulo 1, versículo 22 en adelante. ¿Me puedes repetir el libro? ¿Qué es capítulo 1, versículo 22 en adelante? Marcos, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Gracias. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Elohim. Pero Yeshua le reprendió diciendo: ¡Cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿En dónde se encontraba el demonio sino en la sinagoga? Dice que entrando en Capernaum, el verso 21, entrando en Capernaum, y los días de reposo entraba en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, pues les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Había un hombre que había sido enseñado de un espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: «Viene con nosotros, Yeshua Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres». Y recordemos que todos los que sabían quién era él, eran los maestros. Todos los que sabían quién era él, eran los maestros de Israel. Como lo está mencionando Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él». Sabemos que has venido de Elohim, pues nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no fuese Elohim con él. Ahí le menciona: sabemos que has venido de Elohim. Al cual nos está mencionando que sabían quién era él. Nicodemo sabía quién era él y dijo: sabemos que has venido de Elohim. Todos ellos sabían que había venido de Elohim. Cuando vemos a los endemoniados, a los cuales hablan con el maestro, cada uno de ellos le dicen: sabemos quién eres, el hijo de Elohim. Ahí nos dice en Capernaum y empezó a enseñar en esta sinagoga. Y le sale un hombre con espíritu inmundo, un enseñador que tenía enseñanza falsa, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Elohim». Le repitió diciendo: «Cállate y sal de él». Y sabemos que es esa reprensión, «Cállate y sal de él», no es nada más de decirle cállate y sal, sino en realidad sacaba todo esto con su enseñanza, les instruía y les decía eso que estás diciendo está mal. En realidad esto, esto y esto la escritura. Pues nos dice ahí en Mateo capítulo 8, verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Ahí nos dice que sacaba a todos los demonios con su palabra. Todos estos espíritus inmundos y demonios con su palabra eran echados fuera. Por eso nos dice que le decía cállate y sal de él. Esto era por medio de su enseñanza. El espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Esta es una figura de lo que nos está presentando. A las personas cuando se les muestra que no son las cosas como ellos pensaban, a muchos se quedan como diciendo, realmente qué diferente era el concepto que me estaba presentando la escritura y lo que yo entendía. Difícilmente se les arranca ese concepto que se les había enseñado durante muchos años. Pero una vez que el entendimiento entra en ellos, sale este otro espíritu de error. Dice que este espíritu de él es este espíritu inmundo. Una vez que entendió, salió de él, clamando a gran voz. Es porque estas personas se quedan diciendo realmente sí, cierto, así es. ¿Cuál es la respuesta de las demás personas? Pues que se admiran. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que aún con autoridad manda una a los espíritus inmundos y le obedecen. Pues nos está mencionando que lo saca por medio de su palabra. Por eso se admiraban todos diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estaba pasando? Que aún, escuchando esta nueva doctrina, esta nueva enseñanza, salían todos estos demonios. Este nos enseña con autoridad, y no como los escribas. Los escribas no podían echar fuera a los demonios, a ninguno de estos. Mas el Mesías con su palabra echaba fuera a todos estos pensamientos torcidos. Por eso se sorprendía a la gente y decía, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Porque los dejaba tan convencidos que no podían moverse ni a derecha ni a izquierda. Les echaba fuera ese espíritu de error. Esto que nos está presentando aquí en Lucas capítulo 8, mi hermano, nada más dice que fue sanada de 7 espíritus. ¿No le declara con exactitud acerca de esos espíritus de los cuales nos están mencionando ahí? Mas sin embargo dice que fue sanada de estos siete demonios. Estos 7 demonios vinieron a salir de ella. Demonios y espíritus vienen a ser los mismos, de los cuales nos está mencionando que vienen engañadores. La forma de ser sanados es como nos lo dice ahí en Mateo capítulo 13, versículo 3, 13 al 15. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Cuando ellos, entra en ellos ese conocimiento, cuando oyen y entienden, cuando oyen y razonan, entonces son sanados. Entonces vienen a ser sanados. Cuando reciben el conocimiento del Padre. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pónganle atención al versículo 17, que regresaron diciéndole los discípulos que se les sujetaban los que. Versículo 20. ¿Qué les respondió? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Pero se dan cuenta que el maestro no está haciendo diferencia? Simple y sencillamente ellos regresaron y le dijeron: aún los espíritus se nos sujetan en tu nombre, o aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. A lo cual él contesta: no os gocéis de que los espíritus se os sujetan, dando a entender que los espíritus y los demonios son los mismos. No hay diferencia entre unos y otros. Son los mismos estos espíritus inmundos y demonios, los mismos de los cuales nos dice también en el versículo 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo si piso una serpiente literal, voltea la cabeza y me muerde. Pero si piso una serpiente espiritual, debo de hacerlo con cuidado, pero tengo que pisarla. Escribas y fariseos, generación de víboras, les dijo allá. A esa serpiente se refiere aquí el maestro. De esta misma manera, nos está mencionando la Escritura que los demonios y espíritus vienen a ser los mismos. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que la Escritura dice claramente cómo es que en los postreros tiempos algunos iban a apostatar. ¿Qué es apostatar? Apostatar es, no es negar necesariamente la verdadera doctrina. Apostatar, simple y sencillamente, dice renegar de la fe cristiana o de las creencias en que uno ha sido educado durante muchos años. Eso es apostatar. Renegar. Renegar de las creencias en que uno ha sido educado desde que es niño. Simple y sencillamente yo creía que Satanás existía desde que era niño. Pero cuando la Escritura me mostró que ya no, apostato de mi creencia que había tenido, reniego, la rechazo, para venir a adoptar una nueva enseñanza, según lo que nos está diciendo la Escritura. De esta misma manera, yo puedo estar creyendo en que Satanás no existe porque la Escritura me lo ha dicho, y durante muchos años creerlo, y después llega otro y me dice no. En realidad Satanás sí existe y hace esto, esto, esto. Y incluso él hace algunas cosas y me engaña. Y me dice, ya ves, mi poder viene de Satanás. Este tipo de cosas suelen suceder de tal manera que pueden engañarnos. Por esto mismo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, rechazarán la fe que se les ha dado. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que iban a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Un espíritu, físicamente o literalmente, enseña o predica, tiene doctrina, una energía que no tiene carne ni hueso, predica. A eso es a lo que me refiero, que una energía que no tiene carne ni hueso, simple y sencillamente, no puede predicar ni enseñar nada, pero el poderoso sí existe. El poderoso es distinto, es como el Mesías. Cuando resucitó el Mesías, ¿con qué cuerpo se supone que debió de resucitar? A eso se le llama un cuerpo espiritual, mi hermano, a los que son de esa materia de carne y hueso. Y el Mesías, siendo de esa materia, atravesó las puertas, y también dice que se fue volando, siendo de esa materia de carne y hueso. De la misma manera nos está mencionando, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto de espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, los que tienen doctrinas, los que tienen enseñanzas, son los maestros. Mas sin embargo, el maestro le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que vengas a ser espíritu. Porque si tú naces del agua y del espíritu, serás como tal, un espíritu. A Nicodemo, que era enseñador, por eso dice, el espíritu donde quiere sopla, el viento donde quiere sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. De la misma manera, lo que es espíritu, o lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso te está hablando aquí acerca de los espíritus. Dice que en los postreros tiempos, algunos se escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Juan capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Aquí nos dice qué son esos espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí nos dice, amados, no creáis a todo espíritu. Quiere decir que los espíritus enseñan y predican. Quiere decir que estos imparten una doctrina. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios o son del mundo, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. ¿Por qué expresar lo de muchos falsos profetas han salido en el mundo si nos está hablando de espíritus? Entonces, ¿quiénes son los espíritus de los cuales nos habla aquí en Juan? Ahí nos está mencionando, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios o son del mundo. Porque muchos falsos han salido, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces nos pide que tengamos ese cuidado con estos falsos enseñadores, porque vienen a ser estos espíritus de los cuales nos está hablando aquí, de los cuales nos da muchos ejemplos. Es este Efesios. Efesios capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense cómo nos está mencionando en el versículo. Desde el verso 12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Mashiach y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estructura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que con seguridad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en el Mesías. Todo esto nos está diciendo que el Espíritu habla, da un mensaje a aquel que lo escucha, y si lo escucha, ¿cómo queda? La persona a la cual escucha un espíritu, ¿cómo quedan después de haber oído este espíritu? ¿Qué pasa con las personas? Exactamente, o quedan endemoniadas o quedan poseídas por ese espíritu. Mateo capítulo 15, versículo 22 en adelante. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Muy bien, mis hermanos. ¿Se dan cuenta que aquí el maestro no le quiso atender? Les voy a presentar otro caso. Lucas capítulo 7, versículo 1 en adelante. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, les envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Yeshua y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Hasta ahí. ¿Este centurión era del pueblo? ¿La mujer cananea era del pueblo de Israel? ¿Por qué pues entonces al centurión romano dijo, qué es lo que le sucede? Vamos a sanarle. Pero la mujer no le contestó igual. A la mujer le dijo, no es digno dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué están estos dos casos así? ¿A qué se debe, mi hermano Iván y todas mis hermanas que están ahí? ¿Qué diferencia fue la que encontraron, mis hermanos? y el centurión. Prácticamente cuando nosotros analizamos qué es lo que pide uno y qué es lo que pide el otro, el centurión romano, ¿cuál era su problema? Dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo. Este centurión tenía un siervo que estaba enfermo. El poderoso le está pidiendo, o más bien, el centurión le está diciendo al Mesías, ven y sana a mi siervo. Pero esta sanidad que quiere es literal. Es literal esta sanación que desea. Mientras que la que está en Mateo capítulo 15, versículo 22 en adelante, llegó la mujer y le dijo, maestro, mi hija es mal atormentada de un demonio. Es mal atormentada de un demonio. ¿Qué le dijo el maestro? ¿No es digno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? ¿Qué es el pan, mis hermanas y hermanos? Por lo tanto, esta mujer que estaba pidiendo, nos está mencionando que este hombre, bueno, aquí nos está mencionando que la mujer se le acerca y le dice, maestro, mi hija es mal atormentada de un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, tomar la enseñanza de los hijos y echarla a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comemos de las migajas que caen de nuestros amos. El escriba y el fariseo venían a ser sus amos, de los cuales comían las migajas. Y por eso su hija estaba endemoniada con un enseñador. Pues esta mujer quería que se le diera conocimiento, que se le diera de su palabra. Entonces, respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Hágase contigo como tú desees, le dijo. ¿Qué quería la mujer? Únicamente seguirlos, escuchar su palabra. Y su hija fue sana desde aquel momento. Dice que su hija fue sanada desde ese momento. Mateo capítulo 13, versículo 14 y 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entendréis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Si con el corazón entienden y se convierten, entonces hayan sanidad para ellos. Todos estos demonios, de los cuales nos habla la Escritura en muchos lados, son enseñadores, pues nos dice, probad a los espíritus, probad a los enseñadores, si son falsos o son verdaderos, escúchalos, medita en lo que te cuentan. Estos, como son enseñadores, entonces se encontraban en cada una de las sinagogas. Marcos capítulo 1, verso 20. En adelante. Del 21. 1, 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¡ah,

esa idea que se le metió de aquel que le enseñó? Dice que sacudiéndole con violencia. Esto ocurre cuando las personas están tan aferradas a una idea que por más que se les muestra en la escritura, no lo toleran, el hecho de que realmente sea así. Dice que el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Es aquellas personas que realmente se dan cuenta y dicen, es cierto, realmente es así. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Acordémonos que lo sacaba con su doctrina, con su palabra. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedece? Acuérdense que dice que nos enseñaba, no como los escribas y los fariseos, sino como ¿a quién? Como aquel que tiene autoridad. Al salir, dice, al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simeón, de Simón, y Andrés, y Jacobo, y Juan. Dice que aún estos espíritus inmundos te obedecen. Entonces aquí nos está mencionando, ¿cómo es que echó fuera a este espíritu inmundo? Dice que es con su enseñanza, con su doctrina, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Elohim. Pero Yeshua le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto que nos está mencionando con respecto a estas cosas, estos espíritus inmundos y estos demonios vienen a ser los enseñadores. Vienen a ser los enseñadores a los que muchas veces se enfrentan los discípulos. Mateo capítulo 10, versículo 5. En adelante. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicá diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hasta ahí. ¿Qué les está determinando ahí? A estos dos envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dalo. Echad fuera estos demonios. ¿Cómo los vamos a echar fuera? ¿O cómo los va a echar fuera? Sino con su palabra. Con eso es con lo que los va a echar fuera, según lo que venimos leyendo. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ahí nos está diciendo que envió otra vez a 70 varones de dos en dos a predicar esta palabra a todos lados. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Volvieron, dice. volvieron los 70 con gozo, fueron enviados a predicar a las sinagogas. A las sinagogas fueron a predicar, fue a predicar. Y regresaron diciendo, aún los enseñadores se nos sujetan en tu nombre, venían bien gustosos. Volvieron los 70 con gozo, regocijándose. Es como si ahorita le dijéramos a mi hermano Iván, te encargas de ahí, de ir a predicar a las congregaciones que están cerca de la casa de mi hermana Varinia. Y él fue y enseñó. Y regresó bien gustoso diciendo, mi hermano, aún los demonios se nos sujetan, aún los demonios se me sujetan en el nombre del Señor Yeshua Mashiach. Aún los falsos enseñadores se me sujetan. Y el gozo en él va a ser grande porque toda la congregación le va a escuchar. A lo que el maestro les dice en el versículo 20, ¿no os gocéis? No te goces, le dice, no os gocéis de que los espíritus se os sujetan. Gozaos de que vuestros nombres están escritos ahora en aquellos que anuncian el Evangelio, la buena nueva. En aquellos que vienen a ser parte de los cielos. Ahora vuestros nombres están ahí. Eso es lo que nos quiere decir aquí el maestro con respecto a ellos. Por eso dice, en aquella misma hora se regocijó Yeshua en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Quiénes eran los sabios y los entendidos? Los maestros de Israel. Mas dice que de ellos quedaron escondidas estas cosas y las has revelado. Niños, sí, Padre, porque así te agradó. Si se acuerdan quiénes son los niños, mis hermanos. Dice que escondió la sabiduría de los maestros, de los sabios y entendidos, y se las dio a los pequeños. Esos pequeños a los cuales les dio esa sabiduría vienen a ser los discípulos, a los cuales les concedió saber esto. Por eso dice que los discípulos venían bien gustosos, bien gozosos, diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún el maestro les dice, yo les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Querías mencionar algo, mi hermana Varinia? Por eso es que Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿cómo dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí claritamente nos dice, porque no tenemos lucha, ¿contra quién? ¿Por qué dice eso, mi hermana Varinia? Perdón, así es, mis hermanos. En realidad, estas peleas que se dan, es espiritualmente, es con su palabra del Padre. De manera que pelean dos espíritus. Uno es de Elohim y el otro es de mentira. Mateo capítulo 12, versículo 22 en adelante. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, «Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios». Aquí nos está mencionando en el 22 que le fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Y dice que le sanó de tal manera que el ciego vio, veía y hablaba. ¿Cómo sana el maestro a estos que tienen demonio? Así es. ¿Qué significa el hecho de que estuviera ciego y mudo? Acuérdense que les está diciendo en muchos ejemplos, un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán al pozo. Lucas capítulo 6, versículo 39. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Ahí les dice claramente. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Habían muchos ciegos, muchos que estaban enfermos de ceguedad. Y ciegos en el conocimiento de la palabra. Muchos de estos estaban ciegos en el conocimiento y el maestro les alumbró. El maestro les hizo ver cada una de las cosas. Un ejemplo de ello, Mateo capítulo 15, versículo 12 al 17, por favor. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Yeshua dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Aquí le está mencionando, y dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué les dijo a los escribas y fariseos? Los escribas y fariseos los acusaban de que comían ellos con las manos sucias. El maestro les dice, no hace daño lo que entra en la boca, lo que contamina al hombre es lo que sale de ella. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, los fariseos se ofendieron de esto. Él les dijo, dejadlos, porque son ciegos y guías de ciegos, y el ciego, y haré otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Y Yeshua le dijo, ¿vosotros también sois ciegos? ¿O vosotros también sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Esto es lo que está diciendo. Dice que le trajeron un endemoniado ciego, y además, también se lo trajeron mudo. ¿Qué significa el hecho de estar mudo? ¿Sí se entiende qué es eso de estar mudo? Una persona cuando no entiende de las Escrituras está ciego. Y esa causa de no entender las Escrituras hace que no pueda enseñar nada, porque tiene todo enredado dentro de sí. Tiene todo enredado, de tal manera que está confundido. ¿Qué sucedió cuando el maestro le enseñó la verdad? Dice que esta persona no solamente vio, sino también empezó a hablar lo que estaba conociendo. Porque cada uno de nosotros, una vez que hay entendimiento, queremos contarlo a cuantos sabidos y por haber. Entonces traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Quién era Belcebú? Dice que Belcebú es de origen caldeo, por parodia, dios del estiércol, Belcebú, nombre de Satanás. Dice que este ídolo, que era de los caldeos, según lo que están mencionando, de origen caldeo, aquí ya les pegué la, el diccionario Strong, dice que es de origen caldeo, dios del estiércol, Belcebú, nombre de Satanás. Esto que nos están mencionando, dice que al Mesías le acusaban. Hagan de cuenta que hay dos. Ya sea que por el nombre de un ídolo se saque un demonio, o ya sea que por el Todopoderoso salgan los demonios. Ellos acusaban al Mesías de que en el nombre de Belcebú sacaban a los demonios, sacaba a los demonios. En el nombre de este ídolo de los caldeos, príncipe, príncipe entre los caldeos, entre los demonios, entre los falsos enseñadores. Él les dice, mas los fariseos al oírlo decían, este echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra de sí mismo está asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si en la casa de Varinia están dos personas contra otras dos, esa casa no va a terminar más que dividiéndose. En vez de crecer, se va a dividir y no va a persistir. Porque una casa dividida contra sí misma no permanece. De la misma manera les dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo? Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo puede, permanecerá su reino? Porque hasta ese momento había permanecido su reino de engaño y mentira. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Porque ellos son los que tenían la doctrina equivocada, el escriba y el fariseo. Entonces, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Una vez que el Mesías empezó a sacar a estos demonios, sus hijos de ellos lo iban a ver y lo iban a entender. Y esos mismos hijos iban a juzgar al escriba y al fariseo por todo esto que hicieron y hablaban. Pero si yo, les dice el maestro, pero si yo por el espíritu de Elohim echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo por el espíritu de Elohim echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? ¿Sí se entiende eso que está diciendo ahí? ¿Qué quiere decir cuando dice enseguida el maestro? En el verso 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué quiso decir con eso? El que no es conmigo, contra mí es, y el que es conmigo no recoge, desparrama. ¿Quién es el hombre fuerte, mi hermano? En pocas palabras, ¿quién es este hombre fuerte? ¿El hombre fuerte es el Mesías? Aquí nos dice, en el versículo 29, porque, ¿cómo puede alguno? Acuérdense que el Mesías, están hablando de sacar demonios, de echarlos fuera. Y sabemos que los demonios son los enseñadores. Y les dice, pero si yo por el espíritu de Elohim echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. Porque, ¿cómo puede alguno? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, de aquel que está enseñando en una sinagoga, y saquear sus bienes, que son las personas, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. En este caso, cuando uno enseña a una congregación, debe de atar a aquel que está enseñando, y entonces podrá saquear todos sus bienes, toda su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que es conmigo, no recoge, desparrama, les está mencionando ahí. Por esto precisamente, porque el maestro viene y establece esta guerra contra los escribas y fariseos, y los despojó de todas sus cosas. ¿Qué son los despojos? Busquen la definición en el diccionario, por favor. Lo que pasa es que los despojos vienen a ser todos los tesoros que se recogen después de una guerra. Números capítulo 31, versículo 12. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín, y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Los despojos vienen a ser todos esos tesoros que se encontraron ahí. Todo lo que es el ganado, todo lo que son los tesoros que vienen a recoger, oro, plata, piedras preciosas, todo esto. Y dice que el maestro les despojó a los escribas y a los fariseos de todas estas cosas. ¿Cuál viene a ser su despojo de ellos? ¿Su despojo del escriba y el fariseo venía a ser su gente que tenían? Y el maestro ya tenía eso como darle cumplimiento. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículo 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contando con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ahí nos está mencionando acerca del maestro, que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Con los fuertes repartirá esos tesoros que haya ganado, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice que despojando a los principados y potestades, ¿de qué los despojó? Vino a despojarlos de toda su gente, de toda la gente que los tenía como guías del pueblo. Porque después de que el maestro muere, empezaron los discípulos a enseñar. Y la gente empezaba a escuchar a los discípulos y ya no a sus enseñadores atrás. Porque la gente sabía de ellos que habían estado con él. Por eso nos está diciendo aquí, en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, bueno, hasta aquí. Nos dice, despojando a los principados y potestades, los expuso públicamente. Dice que los despojó de sus riquezas, le quitó sus tesoros. Les quitó sus tesoros, que era su gente que tenían. Por eso dice, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte, y si no ata al hombre fuerte, no va a poder llevarse sus bienes. Mas si le ata, entonces podrá llevarse todos sus bienes, porque el que es conmigo no recoge, desparrama, pero el que no es conmigo, contra mí es, le dice ahí. Por este mismo motivo, el maestro les dijo ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ahí nos está mencionando que cualquiera que edifica su casa sobre la arena, ¿qué es lo que le va a suceder? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia. ¿Qué es la lluvia? ¿Qué son los ríos? ¿Qué son los vientos? Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque esta estaba fundada en la roca. Tanto la lluvia, como los ríos, como los vientos son enseñadores que dan contra aquella casa. Pero si la casa está fundada en la roca, que es en el Mesías, no se va a caer. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos. Y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Yeshua de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso por esta causa. Por eso también nos dice, no seáis llevados de todo viento de doctrina, no sean llevados de todo viento de doctrina, sino sean llevados únicamente de uno, el cual es por el viento que da el Mesías, porque el viento donde quiere sopla, el ruaj donde quiere sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este que está aquí, con respecto a lo que es espíritu de adivinación de esta mujer es semejante a la de Andor, que tenía ese espíritu de adivinación, que es la pitonisa de Andor, igual que la que ¿cómo se llama? Saúl, fue a consultar. Dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Esto hace referencia más a lo que es la brujería que a lo que está diciendo con respecto al Padre. Cuando hablamos de espíritu y nos vemos con textos como los que nos está presentando aquí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos estos vienen a ser enseñadores, pero cuando ya nos está mencionando aquí en Hechos, específicamente aquí en el capítulo 16, nos está hablando acerca de la adivinación, y en el capítulo 19 incluso, está haciendo referencia a que ellos tenían libros de brujería, y muchos de ellos la practicaban. Hechos capítulo 19, versículo 18 y 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Dice que muchos de los que creían venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué era lo que estaban dando cuenta? De que practicaban esto de la brujería. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En Hechos capítulo 8 nos habla también de uno que se llamaba Simón, el cual también ejercía la magia. Estas son cosas diferentes. Hechos capítulo 8, versículo 8 y 9. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. De esta manera, dice que este Simón, con sus prácticas de magia, muchas veces los había engañado. A este oían todos, desde el más pequeño hasta el más grande. A los cuales él les decía, este es el poder de Elohim. Y dice que le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les engañaba durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Elohim, y el nombre de Yeshua, y purificaba a hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y también fue bautizado. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo orado por ellos para que recibiesen el Espíritu del Santo, porque aún no había descendido sobre ellos el Espíritu del Santo, sino que solamente habían sido purificados en el nombre de Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían este Espíritu del Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu del Santo, les ofreció dinero diciendo: «Dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba este Espíritu del Santo». Entonces Pedro dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Elohim se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Elohim. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Elohim si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón». Pero ya esto es en cuestiones a brujería, que es diferente de lo que nos está mostrando ahí en los evangelios. ¿Sí me doy a entender, mi hermano Iván? Por eso les puse también dos ejemplos. Exacto. Sí, mi hermano, tiene razón. Por eso les puse también dos ejemplos. El centurión que quería la sanidad de su mozo, de su siervo, y la mujer cananea. El centurión que quería una sanidad literal, por eso el maestro le dijo: «Vamos y lo sanamos». Pero de la mujer cananea le dijo: «No, porque no es digno dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». La mujer cananea, a pesar de que también era gentil, ella quería conocimiento, por eso se lo negó. Pero acerca del otro mozo, o el siervo, lo que quería era una sanidad literal. Y le dijo: «Bueno, vamos a hacerlo». Esa es la diferencia que nos está mostrando el maestro. Así como hizo sanaciones literales, hizo sanaciones espirituales. Hechos 19:9, por favor. Hechos 19:19. ¿Cómo era transmitido este conocimiento? ¿Por medio de qué? Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, trajeron esos libros de la magia y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Todo eso lo aprendían por medio de libros. No, pues solamente con los medium, mi hermana. Ahora sí que si viviera por acá le diría: «Ah, mire, váyase al centro, váyase aquí en esta calle, en tal lado le venden puros, cosas de esas». Pero como no vive por aquí, pues, entiendas de ocultismo. Esas cosas pueden levantar a un muerto, mi hermana. No, es contrario a este conocimiento. La escritura el libro de Yashar es el que nos habla un poquito con respecto a ello. El libro que les estoy citando, está en las escrituras, nada más que no lo pusieron ahí. Josué capítulo 10, versículo 13, denle lectura, por favor. ¿Pueden maldecir a alguien? No, pueden maldecir a alguien y pesaría mucho, pero no le puede quitar la vida. Y mucho menos si está con el poderoso. Si está con el poderoso no le puede hacer nada. Denle lectura ahí a Josué capítulo 10, verso 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yasser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Lo que pasa es que les estoy dando estas citas para que vean que ese libro existe en las Escrituras. Que no lo tengamos aquí en la Biblia es diferente, pero existe. Segunda de Samuel capítulo 1 verso 18. ¿Sí? Ahí dice que los ángeles que descendieron y se metieron con las hijas de los hombres, les enseñaron la magia. No, mi hermana, y ya con respecto a otras culturas, pues ya, ya es totalmente diferente. Ya existen muchas otras cosas de las que pueden hablar ellos que hay, pero que son aparte de la escritura. O sea, una vez que se extiende esto de lo que es la magia y el ocultismo y todas esas gentes que lo practicaron, pues se vino de generación en generación. De tal manera que ahora ya cuando llegan nuestros días, pues nos cuentan qué es lo que ellos saben o qué es lo que ellos dicen con respecto a ello. Empezando a escudriñar de la escritura, a comportarse guardando los mandamientos y hacer mucha oración. Números capítulo 23, versículo 22 al 24. Ahí nos está mencionando que porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho el Señor. He aquí, el pueblo que como león se levanta y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces ahí nos está diciendo cómo es que todas estas cosas no caen sobre de uno. De la misma manera nos dice en el Salmo capítulo 91, versículo 1 en adelante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Yod-Heh-Vah-Hei, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. De esta misma manera nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Elyón, que es el Mashiach, morará tiempo futuro bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. El que libra del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, pues caerán a tu lado mil, y a tu diestra mil y a tu siniestra 10,000, pero a ti no te caerá. Ciertamente mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque en el Señor he puesto mi esperanza, y en el Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esto ya lo está diciendo con respecto al Mashiach. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Mientras tanto, ¿sí se entendió esto de lo que estábamos hablando ahorita? Shalom, mis hermanas, un fuerte abrazo.